naranjos en flor. La primavera ya estaba casi en su centro, aunque todavía por los montes y al amanecer, los fríos eran intensos. De los naranjos, por las tierras junto al río, colgaban las últimas naranjas y se abrían las primeras flores de la nueva cosecha. Por eso todo el aire estaba impregnado a flores de azahar y muchas abejas revoloteaban libando el néctar de estas florecillas y recogiendo polen. Era una mañana serena, llena de luz y cargada de transparencias de primavera. Solo hacía unas horas había estado en los recintos de la Alhambra, recogiendo trozos de pan y otras sobras de comida en las mesas. Y al terminar de recoger dos o tres gajos de naranjas que sobre las mesas habían quedado, el que tenía poder en estos recintos y era persona de confianza del rey, le dijo: «Hasta hoy te hemos permitido entrar a estos salones para que recojas las sobras de comida que siempre quedan en las mesas. Pero ha llegado el momento de poner fin a esto. En cuanto salgas por esa puerta de enfrente, nunca más vuelvas a pisar estos lugares». Y algo confuso pregunto: «¿Y a qué se debe esta prohibición tan de repente?». «El rey, la reina y los príncipes ya están más que cansados de verte siempre por aquí recogiendo las sobras que ellos dejan en las mesas. Pero si son precisamente eso, sobras que ya a ellos no les sirven para nada y a mí me dan la vida. El rey es el que ordena y nosotros obedecemos». Termina de recoger las últimas migajas que por aquí hay y márchate para no volver más. En su alforja de esparto, guardó dos trozos de pan algo duro y unos huesos de cordero que aún tenía un poco de carne. Despidió al que mandaba en los salones de las mesas, salió por la puerta de enfrente, muy hermosa por ser de madera con finas tallas, y al poco atravesaba la otra gran puerta de la muralla. Saludó en este lugar a los guardianes y les dijo: «Puede que sea la última vez que aparezca por aquí». Y como los guardianes eran hombres sufridos y no querían romper la disciplina, solo lo miraron sin pronunciar palabra. Aunque en sus corazones uno de ellos sí dijo: «Nada perdemos nosotros si por aquí no apareces nunca más. Que te vaya bien y allá tú y tu vida». Poco después caminaba por la pequeña senda que desde la colina de la Alhambra baja para el río Genil. Lentamente se fue introduciendo en los naranjos y otros árboles frutales en estas tierras llanas junto a las aguas que vienen de las nieves en las altas cumbres. De un naranjo de ramas bajas y muy ampuloso, cogió una hermosa naranja. Al tocarla notó que estaba algo blanda y por eso para sí se dijo: «Está ya por completo madura y es normal porque su tiempo colgando en el árbol ha llegado al final». Siguió caminando por entre estos naranjos y como buscando algo que en el fondo necesitaba. Al poco, en la parte más alta de la vega y por el lado de la colina de la Alhambra, se paró. Miró para atrás y miró para el río. Buscó una piedra y en ella se sentó. Siguió mirando para el río, por donde entre él y las aguas se veían espesos naranjos y por donde un pequeño trozo de tierra tapizado de fina hierba vio a los mirlos. Hembra y macho que buscaban alimento sacar adelante las dos pequeñas crías. Los observó durante unos segundos aceptando que esto sucedía porque era la estación del año propicia para ello. De igual modo aceptó que todo el aire estuviera por completo impregnado de perfume azar y que cientos de abejas y mariposas revolotearan por entre las ramas y blancas florecillas libando y recogiendo polen. Se dijo, las naranjas de la cosecha que ha pasado ya se caen maduras del árbol. Brotan las nuevas flores y vienen al mundo las crías de las aves que pueblan estos lugares. Sin duda que el Creador es grande y ha dejado impreso en las plantas, animales y humanos reglas muy sabias y maravillosas. Y la muerte tanto de las plantas, animales y personas creo que es lo más sabio y hermoso de cuanto existe en este mundo. Al frente se veían las altas cumbres de Sierra Nevada aún tapizadas de blanco y a sus espaldas, desde la colina, emergían las torres de la Alhambra.